con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez nos hablamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minuto nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. Hablamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minuto nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. Sinceridad.